porque el torte caliente sigue saben trabajar, tienen su cava de vino aquí en su tierra natal. Sin ti,

el nuevo día preferimos morir que separarnos. Noche no te vayas, noche no te vayas, noche no te vayas. Pensando que tú me has de amar.